10 de la mañana con 5 minutos, hora del centro de México. Recuerda escucharnos en www.noticiasradio.com.mx y posteriormente en el podcast de la estación, a la hora que quieras, cuando quieras y las veces que quieras. Pues bien, hoy es un programa de fin de semana. Se reanuda la Liga MX con varios partidos. Inicia hoy Veracruz contra León. Esperamos que Veracruz se ponga los pantalones y venza al acérrimo y gane. Partidos interesantes. Se cumplió el centenario del Club América, 100 años. Odiado, querido, amado, idolatrado el equipo. Para muchos representa pues la cara más nítida de lo que es una empresa que no debe hacer las cosas de esa manera. Muchos no lo ven como un club de fútbol, lo ven como representante de una empresa televisiva que ha manejado pues los destinos o los gustos de las personas durante muchas épocas. Introducirnos a esa parte sería salir del fútbol en muchos aspectos, pero América, a final de cuentas, ha logrado cumplirse sus 100 años. Hay otros clubes con muchísima más tradición, muchísimos más antiguos, que no han logrado llegar a esa meta. Para mi mente recuerdo Nacional de Guadalajara, Oro de Guadalajara, clubes más antiguos que Atlas y que Chivas, y que en estos instantes pues ni siquiera figuran dentro de lo que es el fútbol profesional. A mayores niveles, por ahí tienen algunas partes o algunas estructuras deportivas dentro de lo que es la segunda, la tercera división, pero han perdido trascendencia, han perdido fuerza. A sus filas únicamente llegan pues quienes no son aceptados en Chivas, sino quienes no son aceptados en Atlas, ahí en Guadalajara. Entonces son clubes que alguna vez pues llegaron a tener incluso sus propios estadios. Por eso era tan poderoso el fútbol de Jalisco, base de la selección nacional muchísimos años. Y pues a ver qué sucede con todas esas instituciones, pero ahorita lo importante es que América cumplió 100 años, Atlas lo cumplió hace un mes, hace dos meses precisamente, 100 años, y son de las cosas que a personas como yo nos brincan mucho, porque Irapuato tiene 105 años de estructura futbolística. Entonces eso es algo que pues nos dice qué pasa, qué es lo que se necesita. Y cito esos dos clubes porque actualmente tanto América como Atlas pues son apoyadas por las televisoras públicas más poderosas del país. Son la cara deportiva, si se puede decir de esa manera, de esas dos instituciones, de esos dos consorcios televisivos. América con Televisa, Atlas con TV Azteca. Uno centralizado todavía en el DF, el otro descentralizado en la ciudad de Guadalajara. Pero de cualquier manera, 100 años son 100 años. José Ramón Fernández en la semana explicaba que para un equipo de la trascendencia de América tener 12 campeonatos profesionales en estos 100 años es demasiado poco. Puede suceder, tienen 32, contando las épocas amateurs donde ellos jugaban. ¿Qué podemos decir? Zapoto tiene 35 en las épocas amateurs y en las profesionales, contándolas todas, y aún así estamos en segunda división, en una liga que no trasciende, con una directiva que no trasciende, y pues con una afición que está ávida de buscar divisiones superiores para ello. Vámonos al corte y regresamos. Notusradio.mx, Irapuato, Guanajuato. Yeah. Eres parte de aquí. Regresamos a Notus Radio cuando son las 10 de la mañana con 13 minutos, hora del centro de México. Don Marquito, muy buenos días. Muy buenos días, aprovechando el viaje para mandarle un saludo afectuoso a mi señora, que hoy cumple años. Ay, una felicitación a sus señores. Aplausos de hoy. Y con gran cariño. Bueno, ¿cuántos hijos tienen, don Marco? Doctor? Yo, dos mujeres y una muchacha. Y un hombre. Un hombre. A ver si no me. A ver si no me lo reclama al rato. Qué bueno, don Marco. Muy bien. Recuerda, nos escuchas en www.radio.com.mx y también a través de Facebook, en la página de Notus Radio, y el teléfono 173-2415. Y pues el día de hoy también vamos a hacer una mención referente a lo que es el taller de cartonería, elaboración de máscaras tradicionales del Día de Muertos, de 5 a 7 de la tarde, aquí en la Casa de la Cultura, en el centro de la ciudad de Irapuato, y también del del Festival Internacional Cervantino, con la presencia del violinista Daniel Wikslund, de Suecia, a las 20 horas en el Teatro de la Ciudad. Muy bien. Pues continuamos. Estamos platicando acerca del América, don Marquito, del Club América, que hay quien considera que en 100 años de existencia son muy pocos dos títulos. Esto se hace referencia quizás a lo que ha pasado con, bueno, nuestras dos copias de nuestro torneo, don Marco, y usted lo sabe bien. Primeramente se copió el torneo español. Ajá. A dos vueltas. El campeón era el que hacía más puntos y luego se acabó el torneo muy pronto. Descendía el que quedaba último, no había porcentajes. Y del 96 para a la fecha, a esta fecha, se ha copiado el sistema de Argentina. Cada vuelta significaba un torneo, o sea, había dos campeones por año. Y por el porcentaje se determinaba quién descendía a la liga de ascenso, a la segunda división. O a la primera B, como le quieren llamar, o aquí primera liga de ascenso, como se les ha dado tantos nombres en México. Comentaba con Ale, está haciendo favor de estar con nosotros aquí en Controles, que en total América tiene 32 títulos, contando la época amateur, pero también especificando que muchos de esos títulos era la época en que América únicamente se hacía el torneo del Distrito Federal o de la Ciudad de México. Como amateur. Como amateur. Una liga. Las ligas locales. A partir del 31 se instituyó por parte de la Confederación Deportiva Mexicana el Campeonato Nacional, ¿sí?, que se le empezó a llamar Revolución y de diferentes maneras. Y el primer campeón fue Irapuato, para acabar pronto. Fue el ISCO en una final con el Águila, que eran los dos equipos más poderosos de Irapuato. Ingleses, los de dueños ingleses, los dos, para acabar pronto. Entonces traían el fútbol en la vena, en la sapia prácticamente. A ellos se unieron los españoles que habían iniciado el fútbol en Irapuato. Estos Bacagaona, los hermanos Martínez Vázquez. Y se amalgamó de esa manera el capital inglés con los empresarios o con los promotores que había en aquella época. Y en 1931 se gana el primer campeonato nacional, pues a los equipos que representaban a cada estado. En este caso, pues Irapuato representaba a Guanajuato, el Guerra y Marina representaba al Distrito Federal porque le había derrotado a todos los equipos del Distrito Federal, al América, al Necaxa, al Atlante, equipo militar. El equipo militar. Chivas iba representando a Jalisco. Y otros equipos, Veracruz, el Sporting, que es el antecedente del Veracruz, pues iba representando al Veracruz, Tampico a Tamaulipas, y así se conformó ese campeonato nacional. Y así se ganó. No había torneos nacionales. Esa es una ventaja que nos lleva pues, España y Argentina en ese aspecto. Ellos tienen torneos nacionales desde los años 20, España desde la década de 1910. Y a lo largo de todos esos años, pues los campeones dominantes en España y en Argentina han sido pues Real Madrid en España con más de 30 campeonatos y Boca Juniors en Argentina con más de 30 campeonatos también. Con grandes jugadores. Con grandes jugadores. Y sí, marca una gran diferencia en el fútbol mexicano en la que sí ha habido lapsos en los que ha habido equipos dominantes. O sea, que el primer bicampeón, pues Veracruz ganó dos veces en los inicios de los años 40. León, hay que reconocerlo, entre finales de los 40, principios de los 50, lograron hilar cuatro campeonatos. Y luego las épocas gloriosas de Chivas, que pues hiló de sus 11 campeonatos, hiló 9 prácticamente en la década de los 60. Por ahí el del 86, que fue el 10, y el de 2006, que fue el 11. El 11. Y ha habido otros equipos como Toluca, que sin ser del gusto popular han logrado colarse en este grupo selectivo. Yo creo que es el tercer equipo más importante de México en cuanto a campeonatos sean Toluca. Ahorita está dominado por América, que tiene esos 12, Chivas 11, Toluca acaba de, bueno, igualó con 11 también esos títulos. Pero hay otros equipos como Pumas o Cruz Azul que aún teniendo menos títulos han logrado ser más populares. Por Cruz Azul, porque logró tricampeonatos en diferentes momentos. Nacho Treyes, Raúl Cárdenas los guiaron a tricampeonatos, equipos muy poderosos que lograron armar. La mudanza de Jasso, de Ciudad Cooperativa Cruz Azul hacia el Distrito Federal, a ellos sí los benefició en ese aspecto de popularidad, porque pues eran un equipo en Hidalgo. En Jasso, Hidalgo. En Jasso, Hidalgo, allá en... Que nos tocó jugar por ahí, por una provincia donde están las pirámides de Tula. Sí, en lo que le iba a comentar y una zona semidesértica. Sí, estaba la cooperativa. Ahí estaba la cementera y regresamos después de un corte. NotusRadio.mx. Hey, yo, Jace. Say something to her. Holler at her. I got one question. how'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of. No hands, got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I can make you famous on Instagram. Hot damn it, woo. Your booty like two planets. Woo. Go ahead and go ham sandwich. Woo. Boy, I can't stand it. Cause you know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Just a little bit of. Cadillac, Cadillac, pop that trunk. Let's take a shot, alley-oop that dunk. Tired of working that 9 to 5. Well, baby, let me come and change your life. Hot damn it, woo. Your booty like two planets. Woo. Go ahead and go ham sandwich. Woo. Boy, I can't stand it. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Shake it, girl. Just a little bit of. What your mama gave you, misbehave you. I just wanna strip you, dip you, flip you, bubble babe you. What they do, taste my raindrop cable. Now what you will and what you want and what you may do. Completely separated till I deeply penetrate it. Then I take it out and wipe it off. Eat it, ate it, love it, hate it, overstated, underrated. Everywhere I've been, can you wiggle, wiggle for the B-O-double-G again? Big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. Shake it, girl. Just a little bit. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. Damn, baby, you got a bright future behind you. 10 y 24 minutos. El portal más joven, con programación 24 horas al día y todos los días del año. Notus Radio Online. Regresamos a Notus Sport, metiendo desde Irapuato, Guanajuato. Y recuerda, nos escuchas por www.noturradio.com.mx. Recuerda el Facebook, Notus Radio, y el teléfono 173-2415. Y pues, don Marquito, estamos remembrando esa parte del fútbol mexicano. El fútbol mexicano empezó tarde, empezó hasta los años 40. Realmente, hubo una ley del presidente Ávila Camacho, usted la recuerda, porque pues había equipos como el España, el Asturias, que alineaban 10 extranjeros. Sí, como ahora, como ahora, los fundadores, con la lamentada ley o el decreto 10-8 que está ahorita funcionando en el fútbol mexicano, que cada equipo puede tener hasta 10 extranjeros en el campo, en el terreno de juego, y por 8 mexicanos. Monterrey lo hace, saca un solo mexicano, saca sus 10 extranjeros al campo y nada más utiliza un mexicano. Lo que no hace el Atlas. Lo que no hace Atlas, lo que contrario. Bueno, Chivas, hay que reconocerse. América con este La Volpe, que también ha estado buscando ese equilibrio entre mexicanos, ajá, y extranjeros, hay que reconocérselo. Pachuca, que pese a que tiene sus 10 extranjeros, nada más utiliza 4 o 5 como máximo para dar proyección a sus muchachos, pero es una barbaridad esa ley. Y vaya que les ha dado bastantes frutos al Pachuca. Así es. Y pues, usted recordará en los 40, bueno, a lo mejor no recordará tanto, pero sí se hablaba de eso. En los 40 hubo una crisis muy fuerte en la selección mexicana, tan es así que estaba fuera de FIFA. de lo que era FIFA, por esas situaciones anómalas que había de extranjeros y Pirata Fuente, y este Horacio Casarín, mexicanos que empezaron su carrera en los 30, todavía llegan de 40, 42 años al Mundial de 1950. Vial, otro, Octavio Vial. Vial, otro jugador que llega casi de 40 y tantos años a la... Después fue directivo. Pues fue directivo. Dueño de algún equipo. Pero fueron jugadores que más de 40 años, porque no había mexicanos que viniesen atrás de ellos. Y volviendo a lo que era el tema principal, América, pues nadie le va a quitar que es uno de los principales equipos más populares, uno de los más populares del fútbol mexicano. Por ahí comentábamos que José Ramón Fernández decía que para 100 años 12 títulos era muy poco. Pues hay que tomar en cuenta la época amateur de todos los equipos mexicanos también. Este señor está complejado, pues, está dentro complejado, de dentro de todo. Analiza bien, pero cuando habla del América ahí se pierde. Yo siento que siempre se ha perdido en ese contexto cuando habla del... Pero es que estamos hablando de fútbol. Yo no sé por qué ve colores. Ve colores. Siempre ha sido así. Es una persona que a lo mejor nunca jugó fútbol o... Fue reserva en el Puebla. ¿Reserva? Fue reserva en el Puebla. Que no lo quiso José Sebáez porque llegaba en carro y que decía que para ser futbolista tenía que haber hambre. Pero está enojado con... Pues está enojado con todo mundo. Más con que empresa, nada con la empresa, con la estructura del fútbol mexicano, porque es una porquería, la verdad. Si ahora se ven todavía porquerías en la Federación Mexicana, híjole, yo no quiero saber cómo era cuando era todo más oscuro, toda esa... Pura comercialización. Pura comercialización. Licenciado, puro... Sí. El que analiza el deporte, bueno, pues es que lo ha visto, lo ha jugado, y si no lo ha jugado, lo ha visto mucho. Uh-huh. Entonces hay muchas personas que están en medio. En medio. Es difícil estar en medio, en esa parte. Pero hay que estarlo, yo me imagino. Ayer estaba yo leyendo en la computadora. Ajá. Unos se pelean hasta por el Facebook y todo, es un vil relajo. Ah. Y todos son técnicos y todos son comentaristas y todos son... Y entonces, todos son descubridores del hilo negro. O sea, analizar nada más lo que es un juego de pelota, es una comercialización a la fecha. Yo siento que ha sido peor, ¿sabe qué? ¿Desde cuándo, don Marco? Desde que le han metido como analistas a exjugadores. Porque obviamente cada jugador tiene su equipo de origen para acabar pronto. Entonces se jalan siempre hacia ese equipo de origen cuando pierden y se van en contra de que del que salieron mal. Yo lo veo, por ejemplo, con Jared Borghetti. En ESPN alguna vez salió mal con Pachuca. Y no sé prácticamente nada, pero en cambio con Santos es demasiado magnánimo con un equipo que va en los últimos lugares del fútbol mexicano en este instante. Bueno, hicieron grandes cosas como futbolistas, pero se pierden en esa parte. Hay que perder, no hay que perder. Ahí sí mis respetos, Gómez Junco, que sí busca llevar una línea, Rafael Puente, que buscan llevar una línea en medio. Técnicamente y todo bien. Y que no se van hacia ningún lado. Sin y que colores, te desglosan, claro, el juego. Aunque se enojen los que están a los lados. Los que están alrededor. Que provoquen reacciones adversas. Vámonos al corte y regresamos aquí a Notus Sports. Notusradio.mx, Irapuato, Guanajuato. El cáncer se puede detectar a tiempo. Doctora Marianela Centeno Flores, cirujano oncológico. Ultrasonidos, mastografía, revisión ginecológica, Papanicolaou y chequeo oncológico. Hospital MAC, consultorio 605. Citas al teléfono 62-363-37. La prevención salva vidas. Examínate a tiempo. La salud siempre ha sido y será un tema importante, aunque el mundo solo habla y no actúa. Es por eso que Notus lanza su proyecto Notus Saludable. Todo el equipo Notus está dispuesto a realizar este cambio y lo van a lograr con tu motivación y apoyo. Escoge a tu equipo y ayúdalo a llegar a la meta de bajar sus kilos este 25 de octubre. Súmate al reto, baja de peso, renueva tu condición y aliméntate sanamente. Notus Saludable, el cambio radica en el ejemplo. La Muerte, Tilique y Flaca andaba de parranda. Y para llenar la panza, se apareció en el panteón, que lleno de dragones estaba y mejor se peló. Cansada y frustrada a su casa llegó, y para matar el ansia, unas bien muertas se tomó. Después de chupar faros, a su lecho le llegó, colgó los tenis y la pata estiró, pa' echarse una jetita y pasar a un mundo mejor. Octubre, Noctus Radio. Seguridad privada, Elite, se pone a tus órdenes. Prestamos servicio de tipo industrial, residencial, comercial y eventos. Contamos con personal altamente capacitado. Llámanos al teléfono 625-4576. Seguridad privada, Elite, estamos para protegerte. Este es un anuncio muy simple y austero, porque queremos darte un mensaje muy importante. La donación para seguir atendiendo a los niños en el Teletón disminuyó, y solo unidos podemos seguir adelante. Ven, conoce y únete. Teletón 2016. Noticias del momento en tu mundo virtual. Notus. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. Infórmate, consulta y explórate, porque mereces un tiempo para cuidarte. Únete tú también, también. No tu saludable. Saludable. No. Cuernos Chuecos regresa a Irapuato. Los vaqueros más fuertes y valientes enfrentarán a los toros más salvajes. Plaza de Toro Revolución, sábado 22 de octubre, 8 de la noche. Venta de boletos en Colorado Casual and Country y día del evento en taquilla de la plaza. Cuernos Chuecos. Porque eres parte de aquí. En la cancha no todos son patadas y silbatazos. Notus Sports, análisis, crítica y resultados de fútbol. Escucha a Jesús Arévalo y Marco Antonio Sánchez Moya en Notus Sports, lunes y viernes por notusradio.mx. 10:33. Notusradio.mx. Regresamos a Notus Radio. Vamos de nuevo. Regresamos a www.notusradio.com.mx. Y recuerden escucharnos, bueno, buscarnos en Facebook Notus Radio y en el teléfono 173-2415. Regresamos, don Marco. Es que estábamos platicando, don Marco. Estábamos ahí emocionados. Sabroso aquí. Ya, ¿sí es cierto, don Marco? Está próximo a 48 años de que. De que 48, anotó el primer ahí. Gol usted en, por parte del equipo Irapuato a la selección olímpica de España, y se lo anotó su, otro mítico, un portero mítico de la selección española, mucho antes de Iker Casillas, mucho antes de Arconada. Sí, porterazo, no, más bien sobrevivió Arconada, porque estuvo antes de Arconada. Uh-huh. Arconada era la maravilla y después de Arconada siguió su bizarreta, porque todavía jugó el 94 su bizarreta. Pues qué bueno, que le dije, ¿qué agarras? Y así. Le di el balón en la mano. 43 años tenía. Qué su buena anécdota, y qué bueno que mucha gente todavía se acuerda de ese detalle. Así es, don Marco. Qué bueno que todas esas anécdotas siguen. Se critican muchas cosas en Irapuato, pero han pasado demasiadas también. Sí, claro. Demasiadas. Aquí Irapuato es una plaza bien especial. Gente que venía con el cartel de estrella, usted lo sabe, se estrelló aquí. Y gente que venía con poco cartel, aquí se convirtieron en ídolos, claro, y referentes del equipo. Yo, bueno, quizá Ale no lo sepa, don Jaime era muy reservado muchas veces en sí, ese tipo muy de... Callado. Muy callado. Yo supe esa anécdota, las dos de las principales de Jaime Belmonte. La primera, que él llegó lesionado aquí, en el 59. Venía de Cuautla. Venía de Cuautla. Bueno, vamos a empezar un poquito más atrás. Jaime Belmonte anota el gol que le da el primer punto a México en un mundial. 1958. Él jugaba en el Cuautla. Contra País de Gales. Minuto 44, un centro. le gana a las dos torres de Gales, el centro, sin ser centro delantero, es algo que mucha gente no entiende, él era extremo derecho. Derecho. Le gana el centro a las dos torres de Gales, lo pone en el ángulo y México tiene su primer punto mundial. Después de eso, Cuautla, un equipo muy modesto del fútbol mexicano, todo el mundo lo quería comprar. El América, el Necaxa, el Atlante, las Chivas, el León, hasta Monterrey, que eran los equipos que pues tenían más dinero en ese momento. Por lealtad, porque hasta donde sabemos, don Jaime siempre fue una persona muy leal, muy noble. Se quedó a jugar en el Cuautla, pero tuvo una operación de rodilla que en aquella época era... Bueno, don Marco, sí, claro. Era la muerte futbolística para un deportista de esa naturaleza. Pasó un año, regresó al final del torneo de 58-59, ya todavía muy lastimado de su rodilla, queriendo salvar al equipo. El equipo descendió en esa temporada, Cuautla. Él iba a jugar en segunda cuando don Sergio León Chávez fue por él. Fue a Cuautla por él, ya había jugado algún amistoso con Irapuato aquí contra Independiente como refuerzo. Viene, va por el Sergio León Chávez. Aquí se acaba de rehabilitar don Jaime Belmonte. Y 59-60 es una de las temporadas extraordinarias del equipo Irapuato dentro de lo que fue la primera división. Quedó en un quinto lugar, empatado con otros equipos. Si hubiera sido liguilla, Irapuato hubiese entrado en aquel momento a la misma, pero pues el formato del torneo era distinto. Empieza a anotar goles, 14 esa temporada. Luego en el 60-61 vuelve a anotar 12 goles y es campeón de goleo del torneo de Copa. Y entonces viene León y viene Monterrey y le dan cheques en blanco. Que él quisiera la cantidad que él quisiera para irse a León o a Monterrey. Y pues don Jaime rompe los cheques y les contesta que si Irapuato había creído en él, pues él se iba a quedar en Irapuato. Y cuando vio ese gesto, don Sergio León Chávez le regaló su Cadillac. Sí, del año. Del año. Le regaló su Cadillac don Sergio León Chávez. Porque también don Sergio tenía sus detalles. Era durísimo muchas veces como directivo. Alguna vez fue castigado un año porque le sacó una pistola a un árbitro ahí en los vestidores del Revolución. Es al papá del... Albricio. Al papá de los Bricio le sacó una pistola. Está ahorita en Televisa y de comentarista, de especialista. Le sacó una pistola el señor. Porque no le pareció una marcación. Perdí de Poto esa vez por un penal que no era. Sí. Y le sacó la pistola. Ahí metiéndose a los vestidores. Los vestidores. Y tuvo ese detalle. A la siguiente temporada, 61-62, pues, y durante varias más, algunos cuentan, los únicos que llegaban en carro era don Jaime Belmonte y Agustín Moreno, que venía prestado de Guadalajara. Del Oro. Del Oro, ¿verdad? Venía del Oro. Venía prestado del Oro. Eran los dos únicos jugadores que llegaban en carro al Estadio Revolución. Pero así de ese tamaño, pues eran los dos personajes. Por eso hay quien no conoce estas historias. Esas historias es muy importante que sigan y sigan y sigan renovándose para que la gente sepa por qué Irapuato llegó a tener la importancia de otras épocas. Vámonos al corte. No.

La salud siempre ha sido y será un tema importante, aunque el mundo solo habla y no actúa. Es por eso que Notus lanza su proyecto Notus Saludable. Todo el equipo Notus está dispuesto a realizar este cambio y lo van a lograr con tu motivación y apoyo. Escoge a tu equipo y ayúdalo a llegar a la meta de bajar sus kilos este 25 de octubre. Súmate al reto, baja de peso, renueva tu condición y aliméntate sanamente. Notus Saludable, el cambio radica en el ejemplo. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Regresamos a Notus Sport para la parte final del programa. Recuerda www.notusradio.com.mx. También búscanos en las redes sociales a través de la página de Notus Radio en Facebook y también a través de lo que es nuestro teléfono. Ese sí ya se me perdió. Ahorita lo comentamos. Regresa. 173-2415. Muy bien. Entonces, pues regresamos a esa parte. En México, está muy manipulado, ¿sí? O eres americanista o eres chivista, y si eres de equipos de menores, pues hasta se te ven mal, que porque Cruz Azul tiene 20, bueno, comentábamos 19 años sin ganar un título. El último fue en 97 y en León, el Cruz Azul pum, tiene pues algunos títulos, 6 si no mal recuerdo, pero es mucho más popular que Toluca, por ejemplo, o que León, que tienen más títulos que ellos. O más, se puso alguna vez a trabajar en algo que nadie hacía en México, fuerzas básicas, y vaya que tardaron tiempo en sacar sus jugadores. En 1962 los toma Renato Cesarini, un técnico argentino que alguna vez también seleccionador nacional de aquel país, pero él empieza a trabajar en algo que jamás había trabajado en México como tal, la estructura de fuerzas básicas. Les empieza a rendir frutos hasta los 70s, cuando empiezan a surgir jugadores como Vázquez Ayala, uno de los, el Gonini, López Arza, el Pareja López. En los 80s pues fue más acentuado, cuando surgen los García Aspe, los Luis García, todos esos jugadores que pues lograron salir incluso hasta el extranjero, y esa fue la base del éxito del equipo Pumas. Otros que han trabajado con fuerzas básicas toda su vida, pero nunca se le han dado los títulos. Tenemos el caso de Atlas. Toda su vida han trabajado, alguna vez mexicanizó, no tenían dinero para traer extranjeros, por ahí de 66-67, incluso lograron un título de Copa. Pero es una grosería para el mexicano. Así es. ¿Cómo es posible que estén esperando a pagarles más a un extranjero y no sacar de sus fuerzas básicas? Fuerzas básicas. Hay talento, mucho. ¿Usted ha visto chavos, incluyendo, por ejemplo, mi hijo, están en fuerzas básicas de otros? De otros lugares, de otros equipos, fuera de Irapuato. Sí, ¿por qué? Porque aquí no hay ese apoyo, no hay esa estructura, no hay ese incentivo. Y yo les aseguro que todos esos muchachos que les dicen, oye, ¿juegas con el Irapuato? Todos vienen. Sí, no, pues es que hay que empezar de joven. Así es. Y pues esa es la situación, don Marco. América, qué bueno, tiene 100 años, felicidades. Y pero no nos deja de aparecer cierta tristeza, nostalgia. Irapuato tiene 105 años. 105. Y tiene más campeonatos, contando a los amateur y los de segunda y los de copa, que también cuentan también. Irapuato tiene 35 títulos. Tiene 3 más que la América. Primer campeón nacional del campeonato nacional amateur que mencionábamos, que lo querían desconocer, ya después nos enteramos en un recorte de revista. En 1931 no querían que Irapuato fuese campeón porque tenía extranjeros, a Curling, una de las leyendas del deporte amateur y del fútbol amateur en Irapuato, porque no era profesional todavía. ¿De dónde era él? Alemán. Y Helmut Raff, el otro. ¿Otro alemán? Ellos venían, bueno, de hecho era el piloto del señor Weber, el dueño o el administrador de la cigarrera El Águila. El Águila. Él era el piloto del señor Weber. Y Helmut Raff venía registrado como su asistente, como su mecánico. Era mecánico y piloto, estaban registrados así en la fábrica de... En la cigarrera El Águila sí estaban registrados ambos. Pero jugaban como extranjeros y pues obviamente tenían algún pasado de haber jugado organizadamente en Alemania. Le ayudaron mucho a Jesús Gaona en las estructuras de los equipos. El profe Vaca Gaona, y usted sabe, Irapuato fue dominante del fútbol amateur de los 20 hasta los 50 cuando estaban ellos en esa base. León era una caricatura, incluso. Usted lo, bueno, no sé si recuerda esa anécdota, el campeonísimo León, el de 46-47, venía a festejar con su, porque lo ganó fuera de León, su título. Antes el campeón de Copa se jugaba en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, también todo se jugaba en el DF. En el 46, ¿sí? En el 47. Dos años. Sí, regresaron a León a jugar la zona centro. Era una liga semiprofesional, y te digo semiprofesional porque había equipos como Irapuato, que todavía no era profesional, pero estaba León y estaban otros equipos que sí estaban pues más organizados, estaba Chivas, estaba Atlas, que mandaban a sus reservas, pero luego a los juegos importantes mandaban a los cuadros titulares. Y en el Fernández Martínez, Irapuato les gana todos sus títulos, con el trofeo listo, con sus estrellas. Irapuato le gana a León en el Fernández Martínez 2-1. Y ahí se acaba la algarabía del campeonísimo, y un odio a este Irapuato porque les rompe el ritmo de campeones, y se escudaron en el campeonato. Es que nosotros sí ganamos en donde sí cuenta. No, pues ese también contaba. Ese resulta que también contaba. Si no, no hubieran mandado al equipo titular. Pero bueno, eran las épocas en que el México estaba entre el semiprofesionalismo y el profesionalismo. Y esa es la parte de las historias por las que Irapuato se forjó ese nombre. ¿Sí? Por todas aquellas leyendas. Tú no lo sabes, Alex. Poca gente lo sabe. Dos campeones del mundo. En Italia 38 jugaron en Irapuato, ¿sí? Vieki y Bergamo. ¿Llegaron cómo? Eran judíos también, llegaron huyendo de la Italia fascista. Jugaron aquí alrededor de 2 años, entre 40 y 42. México entra a la guerra, se declara que los italianos y alemanes son enemigos. Los concentran en la zona militar a los que son de esa nacionalidad para tenerlos como prisioneros de guerra. Y estos dos pues huyen hacia Sudamérica. Yo hasta donde supe huyeron hacia Colombia primero y luego hacia Argentina. Fueron los lugares donde ellos acabaron. Pero esos dos campeones del mundo están aquí. Yo tengo una foto de ellos dos que me hizo a favor de darme don Gonzalo Vargas Vela. Y están los dos con todos los trofeos que... Una enciclopedia, don Gonzalo. Una enciclopedia con todos los trofeos que ganaron. Le ganaron todo. Ganaron todo en su momento amateur. Porque no había... Sigue no, malito, no había don Gonzalo. Sigue malito, ya. Lo esperamos ya pronto, ya se les también. Pero esas son partes de la historia de Irapuato por las cuales se forjó ese nombre, ese esa garra, ese cariño por el equipo. Esa forma de jugar tan diferente, muy limitado. Y pues ya, terminamos por el día de hoy. Ya el lunes daremos los resultados de la reanudación de la liga en México. Y bueno, nos vemos el lunes, don Marquito. No, hasta el lunes, buen día. Gracias, Ale, hasta luego. Muy buenos días. Francisco Sarabia 292 La Moderna. Contacto WhatsApp 462-108-5798. Teléfono 173-2415. Irapuato, Guanajuato. Notusradio.mx. Porque eres parte de aquí.